Reunidos en el tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en el pueblo de Nochixtlán, se encuentran más de 60 proyectos, uniendo voces y compartiendo experiencias para fortalecer los derechos que tenemos de conocer la verdad, promoviendo los usos y costumbres de los pueblos originarios, la organización y resistencia en comunidades urbanas y rurales. Nuestro objetivo es acercar a ustedes la radio para que puedan hacer eco en ello, para transmitir algún mensaje, exigir demandas o denunciar alguna situación y desmentir a los medios comerciales. Nuestra herramienta de lucha es el poder de la palabra. Por eso exigimos justicia para los compañeros caídos y desaparecidos el 19 de junio. Castigo a los culpables intelectuales y materiales. Rechazamos las reformas estructurales de este mal gobierno, porque pretenden despojarnos de nuestros derechos laborales, de salud, de educación y los recursos naturales, como también de nuestra tierra. Invitamos al pueblo a que escuchen a los medios libres, independientes, comunitarios, autónomos o como se llamen. Escucha la transmisión conjunta del Cadenazo Radial este 19 de marzo desde las 8 a.m. por espora.org/2.8000/tejemedios.mp3.